En esta primera audiencia yo no pude ingresar porque al ser testigo no podemos escuchar las declaraciones. Si bien en esta primera audiencia fue solo lectura, hubo dos de los imputados que no estuvieron presentes, alegando dolores y molestias que ya nos tenían acostumbrados. Uno fue Bañez, que estuvo internado en el Hospital Naval, y el otro, Fernández Cerro, que también declaró una patología distinta a la que ya había presentado en el tribunal. Después otro de los imputados, el abogado planteaba que no entendía lo que le estaban diciendo y quería solicitar un cuarto intermedio. Bueno, todas manos ni obras, ¿no?, para extender la impunidad hasta andás a ver cuándo. Sí, evidentemente es una estrategia que han presentado, ¿no?, sí, a partir de la defensa, cosa que totalmente. Más o menos es la línea que vienen manejando los represores en los juicios estos, ¿no es cierto? Claro, ya nos tienen acostumbrados. Después una cosa que me pareció muy buena, es que una de las abogadas solicitó al tribunal que el servicio penitenciario custodia a los imputados en lugar de custodiar al público, que sería lo que corresponde, ¿no? Sí. Que también es una constante, ¿no? Y incluso los saludos muchas veces y el clima del cual se respira allá adentro, uno no termina de entender, los uniformados, si todavía no entienden que los tiempos han cambiado, ¿no es cierto? Claro, estamos también acostumbrados a las intimidaciones por parte de los familiares, del mismo Echecolás, por ejemplo, que hace poco entró en su mano con un papelito con el nombre de Julio López. Ese tipo de amenazas, bueno, que el mismo juez Rosansky ha sufrido hace muy poquito. Nos da cuenta que el aparato represivo, como decimos nosotros, todavía sigue intacto. Y hasta hace muy poco, con un genocida como Milani, en lo más alto del ejército, ¿no? Tania, vos sos hija de Ricardo Nuez, que bueno, fue un militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, que lamentablemente ha sido desaparecido. Te pregunto, ¿cómo entienden ustedes este juicio a partir de pensarnos en cómo a la clase también trabajadora fue uno de los lugares donde la dictadura apuntó fuertemente su plan de represión? Claro, sí, sabemos que la clase trabajadora fue el blanco elegido, ¿no?, por la dictadura, además de los estudiantes, pero el mayor blanco estaba puesto en la clase obrera. Yo con lo que estuve leyendo, para presentar el testimonio, ¿no es cierto?, estuve leyendo muchísimo de la historia de Astilleros y es impresionante el nivel de organización que tenían en esa época, la unidad de los gremios. Yo por ahí idealizo un poco, ¿no?, sí, con este enamoramiento que tengo con el Astilleros, pero, por ejemplo, yo siempre cuento la jornada histórica de Rodrigazo en Ensenada, Berisso y La Plata, que columnas de miles de trabajadores marcharon de Ensenada hasta La Plata en repudio a las medidas económicas impuestas por Rodrigo, ¿no?, el ministro de Economía de Isabelita. Claro. Esa unidad, esa lucha, bueno, tuvo que ser acallada nada menos que con un genocidio. Tania, buen día. Camila te saluda. En relación a lo de Milani, vos sabés que hoy estábamos dando la noticia de que en Tucumán se había frenado un expediente y en esta necesidad y la sensación eterna, ¿no?, de que hay como un círculo de impunidad que continúa ejerciéndose, que es en un momento cuando él se baja de la jefatura del ejército, termina siendo esperanzadora, pero que después se vuelve a hacer un paso para atrás. ¿Cuál es la sensación a vos que te queda con esta, por lo menos, primer sesión del juicio? Y estos juicios, viste, es como medio contradictorio, por lo menos en lo personal, porque por un lado uno tiene la expectativa de tener una migaja de justicia, pero, por ejemplo, de estos 40 casos que se juzgan, solamente... hay dos detenidos desaparecidos de Astilleros, cuando acá en la fábrica hubo 42 casos. El resto de los casos son sobrevivientes, y después hay de las otras fábricas, ¿no?, de YPF, Propulsora y el SWIF. Y la sensación es, ya te digo, es contradictoria, porque por un lado tenés una mínima esperanza de un poquitito de justicia, pero por el otro lado sabés que se deja fuera un montón de casos en esta zona de Ensenada que tuvo cientos de desaparecidos, que se juzgue nada más que a 8 genocidas, donde funcionaron 4 centros clandestinos de detención, la verdad que es nada. Y bueno, y la impunidad de Milani, qué sé yo, qué decirte, al verla o abrazado a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, esto nos quieren inculcar una reconciliación que bueno, desde nuestra agrupación les decimos que no, rotundamente. Justamente te iba a preguntar por eso, Tania, entendiendo, bueno, que vos formás parte de Hijos, que este año, sin duda, a partir de lo que fue también el acto del 24 de marzo, que se hizo aquí el 23 en la Ciudad de La Plata, tomó cierto un revuelo importante la intervención que ustedes hicieron, y te pregunto cómo han analizado, a partir de lo que sucedió ahí, la línea con el resto de las organizaciones del campo popular y las organizaciones de derechos humanos. Sí, causamos bastante revuelo con nuestro muñeco de la reconciliación. El saldo fue positivo porque sirvió como para dividir las aguas, ¿no? Sirvió para poner el tema en el tapete. Te puede gustar o no quizás el método, pero nosotros lo hemos dicho de todas las maneras posibles, con documentos, con marchas, con pintadas, y la verdad nadie nos escuchaba. Recurrimos a la quema del muñeco, de la reconciliación, de Milani abrazando a Eve y haciéndole creer sapos, como la candidatura a presidente de Scioli. Esa fue nuestra intervención. Y bueno, ya te digo, el saldo positivo, porque se abrió el debate, muchas organizaciones tuvieron que ponerse de un lado o del otro, tuvieron que tomar partido, ¿no?, con esto de la reconciliación que nos quieren imponer. Tania, te pregunto ya por el día de ayer, te liberamos. Imagino que había sido un cruce de sensaciones fuerte para vos, de haber habido compañeros y compañeras también de tu viejo ahí en el lugar. ¿Cómo lo viviste vos en primera persona? Sabemos que es un juicio que más o menos tiene una duración de 4 meses, es lo que más o menos se estima. ¿Cómo han sido tus primeras sensaciones? Sí, y es siempre, es emocionante ver la foto, ¿no? Yo siempre me conmueven esas caras eternamente jóvenes colgando de pastillas que armamos nosotros. Y recuerdo el último acto que hicimos acá en Asteros. Bueno, nosotros siempre nos preocupamos que nuestros discursos, bueno, tratar de decir todo lo posible, ¿no? Y los familiares que vienen a Astilleros, que vienen en otra sintonía, ¿no es cierto? Nosotros hicimos una bandera con la cara de los compañeros de Astilleros y una madre se acercó a la cara de su hijo y antes de irse la acarició y le dejó un beso. Y eso, la verdad, que ¿qué es eso? Que te llena de energía y de ganas de seguir pidiendo justicia, ¿no?